El bebé del millón. Traer un pequeño a este mundo puede implicar felicidad y realización. Lo que es seguro es que también conlleva gastar mucho dinero. Junto con la alegría y toda la gama de sentimientos que provoca tener un bebé, este suceso también trae uno de los mayores cambios en el bolsillo de quien lo mantiene. En teoría, tener un pequeño no debe lastimar las finanzas familiares, o no debería si se planea la forma en la que se va a gastar el dinero a partir de que se recibe la noticia. Mientras exista la conciencia de todos los cambios que habrán, será más fácil planear, asegura Adina Chelminsky, mamá y autora de Cómo manejar tu dinero sin enloquecer en el intento, y varios títulos más sobre finanzas personales. La idea aquí es no perder de vista que este pequeño cambiará las cantidades y las cosas en las que gasta la pareja, lo que traerá reajustes. Esta no es una decisión que vas a postergar por dinero, así que la naturaleza es sabia y te da al menos 8 meses para la llegada del bebé y para que se hagan las reducciones necesarias, explica la experta. Primero, echan un ojo a los gastos que conlleva esperar a la cigüeña. Las cifras. De acuerdo con un sondeo en línea realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, una familia destina 26% de su ingreso para mantener un bebé. A su vez, el porcentaje se divide así: 21.2 en alimentos, 17.9 en ropa, 16.6 en guardería, 15.1 en salud, 13.8 en cuidado personal y 7.5 en juguetes y regalos, 4.3 en otros y en gastos de bolsillo 3.5. Quizá te preguntes cómo un ser tan pequeño puede costar tanto. El principal rubro de gasto en un bebé es la alimentación, seguido del cuidado personal y la salud, sostiene la Profeco. Entre bautizo, arreglo de cuarto y manutención, el gasto anual suma en total 49.188 pesos, lo que equivale a gastar 5 pesos con 60 centavos por hora. Por supuesto, los gastos no terminan aquí. Tener un hijo implica un costo que no suele terminarse cuando éste cumple la mayoría de edad a los 18 años. Según una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, de los chicos de entre 20 y 29 años, solo 32.9 vivía solo o con su pareja e hijos, y el resto lo hacían con uno o ambos padres. Conforme pasa el tiempo, las cifras se redistribuyen, pero crecen. El gasto en un hijo, cuando llega a los 18 años, aumenta 96% respecto a cuando era pequeño, de acuerdo con cifras de la Profeco. Fuente: Mariana F. Maldonado, de El Universal.